¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Esto es Frontera Radio, en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y a través de internet la dirección http://www.unpuntoazul.blogspot.com. Si no, os metéis en Blogger y lo encontráis, Un Punto Azul. Usted no tiene permiso para hablar todavía, aunque ahora luego miraré el minuto y lo borraré. Y no me compro un dominio porque no tengo dinero. Doña Alicia, buenas noches. Hola, Alfonso, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí ya con ganas de retomar aquí la asociación. ¿Cómo va esa facultad? Estupendamente. Más bien, ¿no? Mando un saludo a mis compañeras. ¿Y va aprobando y esas cosas? He hecho un par de exámenes y sí. Bien. Va bien, bien, bien, ¿no? Venga, estupendo. Hola, buenas noches. Buenas noches, se presenta solo ya, como desde que es una estrella de la televisión. Por supuesto, ya es que... ya lo va... ¿Habéis fijado que se ha cambiado de ropa y todo? ¿Eh? Desde que lo conocen por la calle. ¿Eh? Sí. Sí. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ha tenido algún poquito de jet lag de Torre de Córdoba aquí, no? No mucho, la verdad. No mucho. Bien. No está grande. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy bien. Usted ya sabe que tiene que ir preparando su cutis para el maquillaje del miércoles, que le toca. Sí, ya usted me ha dejado claro en los medios de que el relevo es para mí. Ahí no, va. Muy bien. No hay excusa. Don José Luis Parra. Buenas noches. Que don José Luis nos va a traer esta noche, nos va a desvelar un misterio, y es el por qué nos llamamos Magallanes, y quién era Magallanes, ¿no? De eso va a hablar usted esta noche. Exacto. Y bueno, tendrá mucho tiempo para, como siempre. Y nuestro insigne señor presidente, el señor Spi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, muy bien. Muy bien, contento, ¿no? Contento, contento. Uh-huh. Ahí con su revista de Tribuna Astronomía. Tribuna aquí ojeando. Que ahora nos la comentará. Muy bien. ¿No? Bueno, yo quería comenzar con un aviso, ¿eh? ¿Sabéis? Y lo voy a decir para que todos lo escuchéis. Que el día 2 de diciembre de 2006, sábado, a las 9 y media de la noche, es la cena de nuestra de Frontera Radio, de la emisora, ¿eh? Que como casi ya es tradición, pues la hacemos en el Cunazaré, en el Salón de los Espejos. Os voy diciendo el menú para que vayáis haciendo un poquito de apetito. Los aperitivos son langostino de Sanlúcar, gambas de la bahía de Cádiz, claro, jamón ibérico, ibérico de Iberia, de España, ¿eh? Ahora hay de Huelva, ¿no? Queso curado de oveja, caña de lomo ibérica también de aquí de la península, taquitos de campera, no sé lo que es, escalopines de pollo, gambas Orly. Orly es el aeropuerto de París, ¿no? Orly. Orly, no sé, no son gambas francesas, ¿no? Serán con gabardina. Y frituras andaluzas. Luego, delicias de bechamel con atún, atún de aquí de Barbate. Y ya después de todos los aperitivos, pues un consomé con guarnición. ¿La cena dura un mes o...? Esto es el aperitivo. Somos andaluces y somos exagerados, ¿sabes? El segundo plato, un solomillo ibérico de España también, en salsa campera. La guarnición es patatas horneadas. Y el postre es una tarta de San Marcos en honor a nuestro querido secretario, compañero, nuestro secretario Marcos Motos de Oca. Para beber, pues bueno, lo típico, fino de Jerez, por supuesto, oloroso de Jerez, cerveza Cruzcampo, como a decirlo, de Miguel, no de San Miguel, de Miguel. No, bueno, no sabemos la marca de la cerveza. Refresco, Rioja de La Rioja y agua mineral, que yo preferiría Lanjarón. Y el precio, 33 euros. Pero bueno, esto hay que pagarlo una vez al año, José Luis Parra. Sí, yo sabía que iba a resoplar. Él con un yogur es feliz. Bueno, que todas las personas que quieran asistir, pues ya sabéis que apuntarse es pagar, ¿eh? Viene, se paga, punto, ya está ahí apuntado, ¿eh? No vale, oye, mira, apúntame que yo voy a ir. No, usted paga y ya, porque si no luego viene lo... ¿Es qué? No, es que luego organizar esto, son muchas personas. Y este año creo que hay actuaciones incluso, ¿eh? No sé de quién. Siempre ha habido. Sí, pero este año es más... más espontáneo, que cogen la guitarrita y... No, este año van a ser más preparadas. Más preparadas. Ah, vale. Don Manuel. ¿Qué? ¿Qué trae usted ahí de estadísticas? Agua. El mes de octubre, ya puesto como lo pongo yo casi siempre, los resúmenes, que es que la semana pasada, con esto del aniversario de la estación meteorológica, se me fue de que el mes de octubre no lo había comentado. Todavía estoy esperando el artículo. Aquí está. A mí no me vale el papel ya, a mí me vale lo digital. Digital, pues ya está digitalizado. Para colgar los dos programas. Bueno, mes de octubre, una primera mitad justa, 15 días, pues más o menos tranquila, con la misma presión, humedad un poquillo saltando, pero y temperaturas muy parecidas. Era casi la terminación del veranillo del membrillo. Y el día 16, pues, vino la borrasca y no se fue hasta 12 días después. Por cierto, ha sido el segundo tramo de agua más importante que hemos tenido en 10 años, ¿no? Pues eso, 12 días lloviendo seguidos, que han sumado 175 litros con 6. La temperatura media, a pesar de estas borrascas que han entrado, no lo han bajado demasiado, así que tenemos una temperatura... ha habido una temperatura media de 26,3 grados. Para octubre es una burrada. Aquí. Entonces, tenemos la comparativa, pues que para octubre es un buen octubre de aguas. No ha sido el mejor, ha habido dos mejores, de 284 y de 223 litros, este ha sido de 175. Octubre, como casi siempre y por aquí, es un sub y baja, unos octubres están muy bien y otros están muy mal. Así que, bueno, el año pluviométrico, después de los dos primeros meses, sumado septiembre y octubre, están en 195,9. Está bastante bien. Está bastante bien. No es el mejor de los 10 años, pero es el tercero. Está bien. esperemos que continúe y nos recuperemos tanto las capas freáticas como, como las superficiales, ¿no? Y un par de detallitos más de las estadísticas estas que traje hechas a boli. Y ya las tengo en formato digital, como se lo he comentado a Alfonso. Dos detallitos más que no comenté, que fue que, bueno, que ya me he puesto a calcular el periodo de lluvia más extenso, de días seguidos lloviendo. Fueron 16 días seguidos en diciembre del 96. Del día 10 al día 25. Y cayeron la friolera de 471 litros en 16 días. Eso está bastante... Eso es ya exagerado. Porque, es la época de gran recuperación de los envases, ¿no? Ese año fue las inundaciones. Inundaciones y tal. Sí, las avenidas y carreteras. La carretera de Arcos cortada varios días. Los pantanos desaguando porque no podían acumular. En fin, eso ya es pasarse, ¿no? 471 litros en 16 días es mucho, ¿eh? Por contra, también he sacado el periodo de sequía, o bueno, sin lluvia, más grande. El periodo más grande sin lluvia fueron de 154 días sin llover. Evidentemente entra el verano, claro. Ese fue del 29 de marzo al 29 de septiembre. Abril, mayo, junio, julio y agosto y parte de septiembre. Y casi todo septiembre. Casi porque todo, porque 29... 154 días sin ver una gota de agua. ¿Y eso fue en el año? En el año 2003. Y bueno, los periodos de sequía de los meses veraniegos son totalmente normales. Pero si quitamos los periodos de verano, nos queda el periodo de sequía, que lo he llamado aquí fuera de temporada, ¿no? El mayor periodo de sequía fuera de temporada es de 86 días sin llover en una época que tenía que llover, que era del 14 de enero al 9 de marzo. No cayó una gota. Eso sí era preocupante. Fue en el 97, justo el año siguiente de las inundaciones, ¿no? Lo demás lo dije el jueves pasado, ¿no? La mayor precipitación, la precipitación media, los días que llueven por día de la semana y bueno, y las temperaturas. Así que esto estará colgado en el blog del programa, que no me sale, para que todo el mundo lo pueda ver con su grafiquita, una grafiquita de queso, una grafiquita de barra, para que todo el pastel mundo. Muy bien. Quesitos. Al micrófono. Sí. Al micro. Quería preguntarte, es que no sé si es una impresión que yo tengo, cuando yo de chica, por ejemplo, iba al colegio, yo recuerdo ese frío, esa lluvia, ese viento, y ahora, ¿sabes? Y son épocas que yo recuerdo que ahora no pasan tan mal. En frío no te puedo decir grandes cosas porque yo mido la temperatura desde las máximas, las mido desde noviembre de 2003, sí. Y las máximas y mínimas solo desde febrero de este año, desde el 2006. Entonces, lo que tengo aquí, por si no escuchaste el jueves pasado, la máxima más alta medida mía es el 42 grados de temperatura, de máxima, el 18 de junio del 2004. La máxima más baja, el día que hizo más frío, de máxima, 6 grados, bastante frío. No subir de 6 grados aquí es raro. 27 de enero del 2005. La mínima más alta, de eso sí que estamos acostumbrados en verano, 28 grados. No bajar de 28 grados incluso a las 8 de la mañana es muy crudo dormir con 28 grados. Muy crudo. Por no decir casi imposible, ¿no? Y la mínima más baja, que seguro que ha habido más, pero claro, desde febrero de este año no ha habido una más baja de 2 grados y medio. Es así. Seguro que ha habido heladas, pero yo no he podido, no tengo las mediciones de las mínimas, entonces hay que... Y esta semana han seguido las lluvias. Sí, tengo unos 7 litros un día, 2, algo otro, y ayer, que por cierto, en otro medio de comunicación ha dado bastante más que yo, me extraña. Yo recogí ayer medio litro, 0,4, un poquito menos de medio litro. He escuchado por ahí 3 litros por metro cuadrado. Depende. Como de son tormentas... Es muy inespecífico. Pero bueno. En Málaga, en el entorno de Málaga, cayeron de las 5 a las 6 de la mañana del martes 30 litros, en una hora. ¿Cómo se prevé el fin de semana? A ver si salimos alguna vez al campo, ¿no? A mirar, el fin de semana se prevé bueno. Sí, se prevé bueno. Y es un fin de semana bueno para observar. ¿Cómo está la luna? Está menguando, sale tardecito. ¿Y vamos a hacer algo? Sí, yo quiero salir. Sí, ¿no? Vamos a quitarnos un poquito el mono, ¿no? Sí. El bueno será el que viene, pero este fin de semana se puede hacer un ratito, claro. ¿Desde cuándo no salimos a observar? Desde el que viene lloverá. Del mes pasado. Ahora con el tema de la humedad para los telescopios. Eso, no garantizo de que de arriba esté bien, pero a nivel de suelo. Hay una cosa buena que es beneficiosa para los telescopios cuando una hace la humedad alta es buena. Porque resulta que cuando hay humedad alta, en lo que son los élitros de las patas de los grillos, se le pone el agua y los grillos no saltan y no se meten en los oculares. Entonces es bueno que haya humedad. No sabía yo eso, ¿Qué pasa que no saltan con el frío? Hombre, si hacen humedad no van a estar por ahí. No saltan, no se meten dentro de los telescopios. A propósito de la humedad y del frío, y el comentario que habías hecho antes. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí, que a propósito de el frío y de el tema de la humedad, hay que hablar también de la sensación de frío. No es lo mismo una medición científica de la temperatura que hace, que la sensación que sentimos, que puede depender hasta de cómo nos encontremos nosotros. Quita esos cascos del micrófono. Ahí, vale. Entonces, entrarían en juego la temperatura, entraría en juego la humedad, si hay aire o no hay aire, y por supuesto, de nuestro propio cuerpo, ¿no? Todo viento, ¿no? ¿Te refieres a viento? Sí. La sensación de frío, ¿no? Ahora, José Luis, nos va a explicar una cosita. Mientras tú te vas a cambiar de micro con un litro. Porque aquel micrófono se escucha mejor. Ajá, que el tuyo, mejor. Como tú vas a hablar ahora luego. Mejor que se cambien de sitio, no de micrófono, creo yo. Sí, mejor que se cambien de sitio. De sitio, por favor. Los micrófonos valen cada uno 70.000 pesetas, ¿sabes? Sí. Por eso te digo que cuando se estropea el micrófono es para echarse a temblar. Bueno, para el tema de las observaciones hay que tener en cuenta que ahora... Si el fin de semana parece que está bueno, pues habrá levante, habrá humedad. Algo siempre hay que nos machaca continuamente a los astrónomos. Pero en fin, estoicamente aguantamos ahí todo lo que nos... ¿Qué hay ahora para el cielo? Hay cositas interesantes que ver ahora el cielo ya de invierno, ¿no? Sí, simplemente ver ya el cielo de invierno en casi ya todo su esplendor. Porque en realidad no vemos Tauro, el cielo. Con su Orión, etcétera. No vemos el cielo desde antes que saliera Orión. Por eso, ¿no? Cuando yo la última vez de ver el cielo medianamente bien, finales de septiembre, antes de empezar todo este mal tiempo, claro. Que de entonces no salimos, era todavía triángulo de verano casi, etcétera, etcétera. Sí. Y ahora ya es un cielo ya puramente casi otoñal y casi invernal, ¿no? Orión, Pléyades, Tauro, etcétera, ¿no? Dentro de Naleo, etcétera. Muy bien. En fin, eso ya es el cielo de... Tiene usted en sus manos el Tribuna de Astronomía de noviembre, ¿no? Tengo el Tribuna de noviembre, comprado ayer mismo, cosa que me disgusta bastante. ¿Por qué? Me disgusta bastante porque debería comprarlo el día 1 del mes. Hay aquí una encuesta, en Tribuna, una encuesta para que la rellenemos y la mandemos allí a la sede, entra en el sorteo de unas camisetas y tal, a ver ya diré si me toca. Y yo lo que me quejo es que llega tarde, en Tribuna llega tarde. Yo la compré el día 8. Si la compras el día 8 y había un precioso ocultación, eclipse, tránsito de no sé cuánto, el día 3 ya te lo has perdido. Pues raro, ¿eh? Si no era por las camisetas entonces. No, la camiseta no. La única pega que le encuentro es en la distribución. Le voy a hacer llega al kiosco muy tarde, día 5, día 6, un poquito de crítica a, al Tribunal de Astronomía. Sí, sí, simplemente eso. Y es que no, yo me lo compro todos los meses. Tiene una es una revista de referencia para los astrónomos, claro, en España, en español, pero tiene una página web muy pobre, sí, pobrísima. Yo, por ejemplo, se nota, ayer entré... Perdona, se nota que es que quiere que paguemos para ver la revista. Sí, yo ayer, por ejemplo, entré para ver porque me extrañaba ya que tan tarde no hubiera salido y está en portada la de octubre. Sí, sí, sí, va muy mal. La página web de Tribuna es malísima. Da la impresión de que es eso, de que la compremos. Yo sé que los compañeros que compran el Skyan Telescope están suscritos, se lo mandan a casa, a final de mes le llega, no a principio del corriente, digamos, ¿no? La revista de noviembre le llega a veintitantos de octubre. ¿Y viene de Estados Unidos? Ahí enchufado. El señor secretario lo recibe antes que el señor tesorero. ¿Pero tú qué día suele recibirlo? ¿Por qué? ¿Pero qué día suele recibirlo? Tú puedes ser la oficina de correo, ¿eh? Del 20 algo a último. 23, pero 24. Pero nunca con el mes cumplido. No, nunca. Pues entonces es una distribución buena porque tú compras el de noviembre, te llega el 28 o 29 de octubre y entonces pues no te pierdes nada de lo que allí ponga. Bueno, ahora no hay nada así a la vista, pero imagínate que el día 4 de noviembre había una preciosa tránsito de Mercurio, qué sé, alguna cosa bonita y rara, y cuando me llega el día 8, anda, ya me he perdido esto, ¿no? Porque aquí te informa de las efemérides y, aparte de los artículos, te informa de, para aficionado, efemérides y demás, ¿no? Bueno, después de esta crítica, que simplemente eso, tengo un poco de queja con la distribución, por lo demás la revista la compro todos los meses, me parece estupenda, leo sobre el artículo. Y voy a comentar lo que viene este mes, ¿no? Noviembre. Tengo que decir que apenas he leído dos o tres cosillas, porque ya te digo que la recibí ayer concretamente. Bien, pues la primera parte, sí. La nebulosa Helix, que viene en portada. La nebulosa Helix viene en portada, una foto del Hubble. No tiene nada que envidiar. La foto de Marco del premio, y se ha puesto a hacerle fotos a la Helix. Bueno, artículo, bueno, la primera parte son noticias, un montón de noticias, de la que voy a destacar nada más una, aparte de que se han encontrado planetas extrasolares desde Canarias, lo cual siempre es interesante, astronomía española, y lo de la cara de Marte viene también como noticia, acordaros, aquella famosa sí. Cara que se ha visto y que no es cara. Y yo de la noticia destaco que Sena, entre comillas, obtiene ya nombre oficial. El transneutoniano o planeta enano, que tenemos que decir ahora 2003V313, que hasta ahora hemos llamado Sena simplemente porque era una heroína de televisión y tal, pues ya tiene un nombre que se llama Éride. Se va a llamar oficialmente a partir de ahora Éride. Como siempre, es una diosa griega, que es la que pone nombre a todas estas cosas, se llama Éride. Tiene una pequeña luna que se llama Disnomia, que es la hija de Éride en la mitología. Así que tenemos ya a nuestro planeta enano 2003V313, que hasta ahora hemos llamado todos Sena. No sé por qué, quién le puso eso, pues ya oficialmente se llama Éride. Ese transneptuniano tiene satélite. Sí, tiene satélite y es de tamaño más grande que Plutón. Que sabíamos ya que era el planeta de la discordia, porque si este que estaba más... es posterior y es más grande que Plutón, pues si Plutón es planeta, este también que es el planeta con todas las de la ley. Bueno, a raíz de, como sabéis, este verano la reunión última se decidió que ni Sena ni Plutón siquiera, o sea que nos quedamos con 8. Bien, más artículos, ya pasamos a los artículos, aparte de la publicidad, que viene el telescopio, muy baratitos todos y muy para que compremos para estas navidades. Pues el artículo principal que viene, el primero que viene, se llama Visión humana y astronomía, primera parte. Supongo que tendrá varias partes, por lo menos una segunda. Este sí lo está leyendo, está muy bien. Es decir, está firmado por Soledad Aguado, que es doctora en medicina y cirugía. O sea, no es un artículo de astronomía, sino que es un artículo de medicina. Es decir, todo lo que tenga que ver con el ojo y su sensibilidad, sus conos y bastones y la radiación que podemos observar, etcétera, etcétera, desde el punto de vista fisiológico, para aplicarlo después a lo que nos interesa, que es la astronomía, ¿vale? la visión estereoscópica, la sensibilidad, los bastones, los conos, la fóvea, la mancha amarilla, la mácula lútea, el punto ciego. Viene aquí el típico experimento de una cruz y un puntito para detectar el punto ciego cuando te retira. En fin, un artículo de fisiología, pero del ojo, que es un instrumento óptico más preciado que tenemos todos. Y gratis. ¿Eh? Es un punto de la retina. El médico lo puede explicar mejor. Que no cuando tiene, preguntéis al micro. Ni bastón, y por lo tanto, a través de ese punto de la retina, no se ve. Pasa que en relación a la superficie total de la retina... Es muy pequeño y no se aprecia. Pero hay un experimento que viene aquí, que es una cruz y un punto. Tú te fijas en uno y de refilón ves al otro. Te fijas en un nada más que en uno de los dos puntos y de refilón ves al otro. Te vas separando y llega un momento en que desaparece el otro. Porque el otro te cae justo en el punto este ciego. Y de los dos nada más que ves uno. A cierta distancia, en el cual esa segunda imagen incide en tu punto ciego por dejar de verla. Es la salida del nervio óptico. Eso es la mácula. La mácula. La mácula es el nervio óptico. Es el propio nervio óptico. Entonces, todo ese tipo de tema fisiológico, pues hay un artículo que está muy bien. Después viene otro muy interesante, que son nuevos mapas de los satélites de Saturno. La misión Cassini-Huygens está mandando unas fotos impresionantes, sí, entonces sí. Tenemos aquí unas fotos de una definición impresionante de Hiperión, de Titán, de la Japeto, semana pasada iba a comentarlo, pero no hubo tiempo. De Dione, si queréis después las veis, porque son Encelado, Mimas, Febe, Rea, Tetis, con una definición que parece que estamos viendo la propia luna nuestra. Nuestra luna, con sus cráteres, vamos, un detalle tremendo, junto con el Saturno, el nuevo anillo que se detectó, etcétera. Bien, viene un artículo sobre naves suicidas, es muy interesante, extraño, pero es como sabéis que el SMART lo hicimos estrellar contra la luna, para ver qué sucedía allí a la hora de estrellarlo, pues viene un poco esto, de que hay un artículo sobre que hay algunos satélites que su fin es estrellarse sobre algo para que nosotros podamos comprobar lo que allí pasa, ¿no? Uh-huh. Más cosas por aquí, interesante, bueno, ya viene la parte central, que son las efemérides, sí, las efemérides, es decir, los satélites de Saturno y de Júpiter, cuando se van a ver, aunque sabemos que estos planetas están muy un poquito fuera de... El resultado de los... Sí. De lo que dijiste antes. Uh-huh. ¿Eso dónde lo puedo ver yo? Pues eso tiene que estar en la página de alguna página de la ESA, porque la SMART era una cosa europea, ¿no? Los resultados finales del ¿de qué? ¿Del porrazo? Sí. Eso en la página de la ESA viene. De la ESA creo que además venía perfectamente descrito, yo lo vi. Viene el sitio donde cayó, algunas fotos hechas por el Mauna Kea, del resplandor que se produjo en ese momento y pero tal. Pero es que, no sé, yo me hace pensar de hasta qué punto, quiénes son las personas que pueden hacer esas cosas, ¿no? Porque a lo mejor dicen, venga, vamos a traer una bomba atómica en no sé dónde, o vamos a traer... No, eso desde luego, si no... Un punto ético, ¿no? No, pero que si nosotros no hubiéramos sabido que allí iban a estallar algo, nadie se da cuenta. Porque solamente lo ha detectado el Mauna Kea y me parece que nada más que él. Y porque estaba mirando para el sitio adecuado. Que eso lo que se ha estrellado es un satélite artificial y queriendo. Porque dentro de la misma prueba era eso. Que ya ha acabado su vida y en vez de dejarlo perder, que no es, donde sea, lo hemos estrellado. Que no es un acto de violencia. Sí, pero que yo creo que sé por dónde va. Sí, ¿no? Yo no lo entiendo, lo que me está diciendo. Que hasta qué punto es... digamos, ético, moral, claro, o lo que sea... Estrellar cosas en la luna. Cosas artificiales y destrozarlas, sí, en un medio, digamos, natural, entre comillas, es que no aunque sabemos, sea es que no sabemos, un planeta, ¿no? Sí. No, hombre, imagino que habrán hecho... ¿Cuántas veces...? Las porquerías se han dejado en misiones espaciales desde siempre. El Viking dejó cápsulas... ¿Y cuántas veces golpeamos minerales en la Tierra para estudiarlos, no? ¿Las minas? ¿Qué son las minas en la Tierra? Si no es una agresión al planeta, ¿no? Claro. O sea, que lo otro es un rasguño, no sé, vamos. Señor Parra. Sí, pero que si quisieran explotar una bomba atómica, no nos enteraríamos de otra manera. ¿No? Pero la gravedad de estrellarlo en la Tierra, no es en el caso concreto este de un satélite, sino de una agresión al planeta, yo creo que la gravedad está en afectar lo vivo del planeta. Claro. No la parte que ni inerte, le duele, digamos, ni siente, que es el caso de la luna. O sea, la luna, mientras que no la vayamos a destruir, no habría problema, en principio. O destruir un cráter porque... No, lo digo porque si se destruye ya sí tendríamos problemas, porque el equilibrio de la vida depende de la Luna también. En parte, incluso el que se haya generado de la forma que se ha generado, ¿no? No ya digo las especies, sino la propia vida. Sí. Aquí también en la Tierra. Tiene que preocupar que si un impacto súbito destruye la Luna, puede que se precipite sobre nosotros un trozo de ella. Un cascote gordo. Sino... Y eso es, a priori, lo más preocupante antes que los efectos de marea y cosas de esas. Bueno, pues continuando, terminando las efemérides, tenemos a Urano y Neptuno, que al crepúsculo se pueden ver, son dos grandes olvidados y se pueden ver prácticamente con cualquier instrumento. Son bastante fáciles de ver, aquí en un mapita para conseguirlo. Después pasamos a los cometas y meteoros de noviembre. Aquí tenemos la estrella, que son las Leónidas. Bueno. Las Leónidas 2006. A mí desde que me fueron infieles. Para ir abriendo boca, el 19 de noviembre se prevé el máximo a las 4:45. ¿El domingo? En interrogación pone 100-150. En interrogación pone 100-150. ¿Domingo? Se espera un estallido breve y moderadamente intensa, y las condiciones son óptimas en cuanto a luna y demás. 19, y son del 14 al 21. Del 14 al 21, Leónida. ¿Por qué me mira, Lito? ¿Por qué me mira? Tú has hecho conmigo Leónida en plan frío, y nosotros también, ¿eh? Sí. La última que yo recuerdo, ¿no fuiste el año pasado? No, el anterior. El anterior, y otro año hicimos tú y yo también. Y el año que yo me fui y cayó aquella que cayeron tantas, que yo me fui un poquito antes. Radiante está el Tito, ¿eh? Radiante. Como está la luna y esos 150. El radiante está. Es para intentarlo. A más de 40. En Madrid, pone Madrid y Canarias, a más de 40 grados. Venga, me apunto ya, Lito. Lo de las 4 de la mañana es lo que enfría un poquito la noche. Tiempo universal. Tanto, ¿eh? Tiempo universal. Sí, que son las 5. Que son las 5. O sea que. Las 5 de la mañana del domingo. Eso es. Anda. Día 19. A la misma hora que se estrelló la nave allí en la luna, que eso. No fuisteis ninguno. Mancha de vagos. Bueno, de cometas, habla aquí, no hay ninguno espectacular, pero hay un par de ellos que se pueden ver. El Swan, todavía está por ahí potable, y uno que se llama Christensen. Más cosas, pues ya tenemos aquí el artículo sobre estrellas dobles, el artículo sobre otros rincones del cielo, unas NGC muy bonitas aquí, la Helix otra vez. Que persiste, otra vez Helix. Se ha puesto de moda. Bien, y abren una nueva serie que dice que va a ser trimestral sobre variables. Tal José Ripero, uno de los más interesantes y prestigiosos variabilistas de español, y nos explica cómo ver variables. Empezamos por Mucefei, que se llama la estrella granate de Herschel, que es una variable que se ve a simple vista, muy fácil de encontrar. Y para empezar, muy bonita, granate de Herschel, y para empezar a hacer cosas de variables, pues la recomienda muy bien, ¿no? Ya terminando está la crónica de la séptima reunión científica de la Sociedad Española de Astronomía, que se reunieron en Barcelona de 12 a 15 de septiembre. Vienen aquí los resúmenes y los nuevos retos. La encuesta famosa que os he dicho, que he mandado y que he criticado. La fotografía, este mes no hay nadie conocido, por lo menos mío, y es monográfico de la Luna, son todo fotos de la Luna. Y por el último, cuenta atrás, que habla sobre las naves y las cosas últimas que se han lanzado, las misiones, que no hay ninguna así que destacable, ¿no? Bueno, pues esto es el tribuna de este mes. Si al leerlo veo cosas interesantes, pues ya lo destacaremos el próximo día. Es lo que he visto a simple vista, ojeando un poquito de ayer a hoy lo que he podido leer. Vamos a hacer una pausita musical y nos vamos luego ya de lleno con el tema central que nos trae José Luis. Pablo. Bueno, pues traemos una obra muy bonita, un preludio operístico que de una ópera famosa. Pista número 1. Eso es, preludio. Pues la ponemos, ¿vale? Los preludios son la pista número 1. La ponemos y ahora volvemos en 3,5425 segundos. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí. ¿Qué era? Sabéis lo que era, ¿no? Sí, esta la hemos sacado prácticamente los tres o cuatro que estamos aquí. La abertura de la preludio de la Traviata. Correcto. La Traviata. Digo, era parte de la trilogía popular. Bastante conocida. Giuseppe Verdi. Igual que la otra semana, Sansen, no nos acababa de... Joselito también lo sabe, ¿eh? Está espiando. Sí, el Joselito sí. No era Pavarotti, el Pavarotti. No es Joselito. Ah, no, Pavarotti el de los Morancos. Sí, sí, este es Joselito, mándale. Eso es la música. La música le gusta. Don José Luis Parra, ¿de qué nos va a hablar usted esta noche? Pues hoy vamos a hablar de la primera vuelta al mundo. Que no fue de Willy Fogg. Por tanto, de Magallanes. Porque a mí me lo han contestado en un examen. En un examen, pues no. ¿Quién fue quien dio la primera vuelta al mundo? Dice Willy Fogg. Para que te lo juro. Para que todo el mundo se entere de quién fue realmente. Y realmente no es ni siquiera Willy Fogg, se llamaba de otra manera. Era Phileas Fogg. ¿Eh? Phileas Fogg. Ellos lo que han visto son los dibujos, hijo. Y eso es lo que manda. ¿Y qué hiciste con el niño? Pues me harté de reír, ya está, ¿qué voy a hacer? Es decir, en esos momentos... Ponerle un cero. Decir, ni siquiera te dan ganas de suspenderle porque dice... No. Dice, joder, me ha hecho reír, ¿no? Pues la pruebo. Ha sido ocurrente. Cuando eso pasa un buen rato. Cuando yo estudiaba viticultura, uno puso que la clorofila, su función más importante era darle sabor a los chicles y a los cremas de dientes. No, hay cosas que... Hay contestaciones que... Eso es como una que vi un libro. Que preguntó cuál era el patrón de Jerez, la de cuál le contestaron, ¿no? Pacheco. Te lo juro, no. El tío Pepe contestaron. ¿Sabes? De verdad, es decir. Pues otro igual, es decir, a ese se le suspende por eso, porque hay que probarle. El tío Pepe, claro. Don José Luis, Magallanes, que somos Magallanes nosotros, nos llamamos Magallanes. ¿Por qué nos llamamos Magallanes? ¿Quién es capaz de explicarlo? Tiene que ser un socio fundador. Pues Magallanes tienes que explicarlo tú, porque tú se lo pusiste. Después del concurso que hicimos de nombres. Sí. ¿Ganó el tuyo? Explícanos. Pues pasó por una cosa, porque teníamos que poner un nombre y la mayoría de los nombres estaban puestos. Sí. Y era bastante complicado poner un nombre. Y ya pusimos Magallanes por... primero, un nombre astronómico, por las famosas nubes de Magallanes que descubrió la persona portuguesa que va a contar hoy su biografía a José Luis. Somos navegantes. Y además aquí en Jerez hay un pago Magallanes también. ¿Hay qué? Hay un pago en Magallanes. Sí, se llama Magallanes. Y además, en aquel tiempo de nuestra fundación, parezco Santa Teresa, en aquel tiempo también había un buscador, cuando Google no era el monopolio, que se llamaba Magallanes. Magallanes. ¿Eh? Y nuestro, en el símbolo de nuestro escudo es un sextante. Es un sextante, ¿verdad? Bastante dificilillo de hacer el símbolo. El diseño es un poquito complicado por los escudos, pero bueno. Se va consiguiendo. Tendría que haber sido un astrolabio, pero bueno. Bueno... No, es un astrolabio, no es un sextante. No, era un sextante. ¿Un sextante es nuestro? Sí, sí. Un astrolabio. No, era un sextante. Bueno, ya lo veremos en nuestras flamantes. De navegación. En nuestras flamantes camisetas nuevas. Eso, a ver si ya. ¿José Luis? Bueno, pues. Lo primero que hay que decir es que vamos a recordar un poco que nos quedamos en el viaje de Colón, de que él intentaba llegar al archipiélago de las Molucas. Y. Durante un tiempo, durante toda la primera parte del descubrimiento de América, pues se intentó buscar un paso. El paso, de hecho, el que más lo intentó... Perdona, José Luis, mira, es que están llamando por teléfono. Si alguien quiere llamar, tiene que llamar al 956-34-42-42, porque no lo puedo atender yo por interior, ¿vale? Vale. Que se estaba intentando buscar un paso y que el propio Colón... Una vez que se dio cuenta de que donde había llegado no eran, concretamente no era ni Japón, ni era la India, ni nada de esto, pues intentó atravesar por lo que es el Centroamérica. Pero claro, allí no hay forma de pasar. Entonces, la Corona de España mandó una primera expedición hacia el sur, que intentara bordear la gran masa continental que era América. Y este viaje lo realizó Juan Díaz de Solís, reinando aún Fernando el Católico, viudo ya de Isabel I, que recordaremos... Perdona que te interrumpa, Iván, tengo que empezar dos veces, tengo una llamada. ¿Hola? Hola, muy buenas noches a todos, compañeros. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, nada más lejos de mi intención que interrumpir al inquieto señor Parra. No hay problema. Interrumpa usted, doctor. Pero es que, vamos, me habéis dejado un poco con la mira en los labios. ¿Podríais explicar la diferencia entre un astrolabio y un sextante? Pues sí. Es que me estaba discutiendo si lo del escudo es un astrolabio, un sextante. Y... No, lo del escudo es un astrolabio. Y, bueno, claro. Discutiendo si, es un astrolabio. Y Jesús le decía que tenía que haber sido un sextante, que es lo del. Al revés. Pienso que el mismo. No, perdón, lo he dicho al revés. lo he dicho completamente al revés. Bueno, porque el señor Parra podría explicar a la audiencia cuál es la diferencia entre los dos instrumentos. Vamos, solamente eso. Y que continúe con su amenísima charla que estaba atentamente escuchando. Y nada más. Bueno, pues explicarle a aparatitos y luego empezamos de nuevo con Magallanes. Pues un saludo, señor doctor. Venga, Álvaro. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues el astrolabio y el sextante son instrumentos completamente diferentes. Sirven para lo mismo, que es para orientación, pero el astrolabio es mucho más antiguo y no es tan preciso. Tenía como... una araña, una liada, y las constelaciones allí puestas para que tú la orientaras sobre ella, y con eso se orientaban en la antigüedad. Ahora con el moderno, con el sextante, pues lo que hacen es medidas muy precisas, tiene un sistema de espejos que mira a través de una mirilla y detecta exactamente la altura sobre el horizonte en la que está un objeto. Pues yo... es un instrumento más moderno, y ha desbancado, por supuesto, por los sistemas modernos de GPS y cosas de estas, pero hasta hace no mucho... El sistema más fiable para orientarse es eso, un sextante. Un sextante te da el ángulo con mucha, mucha, mucha precisión. Y cualquier marino debe saber usarlo, porque los GPS se quedan sin pila. Sí, y los... Se aprende a utilizar en la navegación marítima, en navales. Se utiliza solo en una franja náutica, horaria, perdón, muy estrecha, que es el momento en el que el sol se ha ocultado, pero no es de noche. Y se ven las primeras estrellas, y en ese preciso momento en el que hay luz, porque para poder ver los puntos cardinales o hacer mediciones por donde se ha puesto el sol, y también en ese mismo instante se ven las estrellas. Como todo marino en condiciones, aunque sea con toda la ayuda técnica, es un superpetrolero. Tiene la obligación de poder manejar por lo menos aproximadamente para hallar sus coordenadas. No, no, sorprende. Un amigo mío estaba estudiando esa carrera y yo los he visto, tenía uno en la habitación. Sí, sí, suelen comprarse uno porque para tenerlo, como los fonendos en los médicos, ¿no? Más o menos. Empieza desde el principio, don José Luis. Bueno, ya pues, no le interrumpo más. Entonces, lo que estábamos diciendo es que... Reinando aún Fernando el Católico, viuda ya de Isabel I, la reina que tanto apoyó a Colón, se envía una expedición que, viendo que no se podía atravesar por el centro de lo que es Centroamérica, pues había que intentarlo por los extremos. Las Indias. Había que llegar a las Indias como fuera. Entonces se envía a Díaz de Solís, que bordea la costa brasileña, y... En febrero de 1516 llega al llamado Mar Dulce. ¿Estamos hablando de la corona? De España. De España. De España. Vale. Sí, porque los viajes al norte, los pocos que se hicieron fueron realizados por Gran Bretaña. Sí. Bien. Y ya se sabe que Brasil era dominio portugués. Ya después explicaremos un poquito esto, aunque sea someramente. Fue un tratado, ¿no? Fue de Tordesillas. Según el tratado de Tordesillas. Sí. Y esta es la zona... Pero claro, España no tenía más remedio que atravesar esa zona para llegar a, digamos que a la punta sur del continente, estuviera donde estuviera. Si es que existía. Porque podía ser perfectamente que el continente americano estuviera unido a la Antártida. Y no hubiera paso ninguno. Y entonces no habría paso. como casi de hecho pasa con el norte de América, que está unido al Ártico, el famoso paso del noroeste, que hasta hoy día parece que se va a abrir con el tema del deshielo, ¿no? Uh-huh. Y el cambio climático. Pues bien, Díaz de Solís llega a ese Mar Dulce, que no era otra cosa que el Río de la Plata, pero él no sabía que era el Río de la Plata. Hay un naufragio, él muere allí en un ataque, ante un ataque indígena, y las naves tienen que volver sin ningún tipo de éxito. Al Río de la Plata, Argentina, Buenos Aires, Uruguay. Sí, claro, él llega hasta Argentina, el Río de la Plata sería Argentina, ¿no? Entonces, tenemos a este señor Magallanes, que es portugués, y que había estado trabajando para el Estado portugués. Era un navegante con más experiencia que Cristóbal Colón. Tanta experiencia que él ya había estado en las Indias. Durante 7 años estuvo en el archipiélago de las Molucas. Participó en las guerras que mantuvo Portugal en el norte de Marruecos, y allí fue herido y en una pierna, y a resulta de esta pues quedó cojo, ¿no? Hay que recordar también que Magallanes allí deja un amigo cerrado en Tidore, en la isla de Tidore, y que todo el comercio portugués consistía precisamente en intercambiar objetos que para los malayos, que son que es el tipo de población que vive en toda la zona, en Borneo, las Molucas, etcétera, pues unas tijeras, un cuchillo de hierro era mucho más valioso que las especies que tenían allí sin ningún tipo de valor. Entonces, el intercambio era provechoso para las dos partes. Te puedo hacer una pregunta. Sí. Tú estás hablando de la experiencia de Magallanes en las Molucas, ¿no? Claro. Estamos hablando de islas del hemisferio sur. Exacto. Sí, justamente lo que conocían los portugueses. Él era portugués y los portugueses ya habían rodeado África. Que ya ellos estaban en la India y estaban en las Molucas. Esto es muy rápido todo. Estamos después de ¿En qué año? De 20 años, la colonización portuguesa. Bueno, los portugueses ya en Oriente los conocía todo el mundo. ¿Pero en qué año estamos hablando? Ahora mismo estamos en este mismo momento estamos explicando estamos entre el año 1510 y 1516. Poco después del descubrimiento de América. Exacto. Entonces, 15 años después. Entonces lo que yo me refiero es que habría ya para los marineros un conocimiento del cielo del hemisferio sur, ¿no? De las costas, del hemisferio sur y de la navegación por los mares. Sin la polar. Exacto. Exacto. Ahora ya hoy no vamos a hablar de estrellas, porque la navegación, mientras que para Colón, digamos que era importante, aunque todo esto era importante, pero era un poco desconocido, porque era la primera vez que se aventuraba por un mar abierto. Ahora estamos hablando de marineros que ya empiezan a controlar, después de 20 años, de 15 años, empiezan a controlar la navegación por mares abiertos. Después veremos cómo se baten todo tipo de récords en este viaje. Pero ya eran conocidos, y en concreto eran conocidos por Magallanes. Magallanes, ya digo, que tiene una experiencia grande. Sale de Marruecos acusado de robo, de deserción, y como era mentira, y Magallanes tuvo muchos enemigos, pues lo primero que hace es presentarse ante el rey de Portugal, Manuel I, el afortunado, y le plantea que él no ha realizado ningún tipo de acción en contra de la corona. Y le hace, aparte de la defensa, le hace tres peticiones. Primera, le pide un incremento del sueldo en medio cruzado, o sea, una miseria, un puesto o una misión en la corona, y por último, le propone un plan secreto de circunnavegación del globo, precisamente por el sur de América. Y Portugal se niega. Las razones por las que se niega se parecen mucho a la negativa que tuvieron con Colón. A ellos no les interesaba una ruta por ahí. Les interesaba reforzar la ruta que ya tenían. Y no les interesaba abrir una ruta que, además, como hemos dicho, pues posiblemente fuera más costosa que la que ya tenían. Uh-huh. justamente en 1516, Magallanes empieza a investigar cómo realizar ese viaje en profundidad. Y para eso se asocia con Ruiz de Faleiro, un cartógrafo y astrónomo que estaba versado, pues, en, digamos que en todos los fenómenos de tipo astronómico que interesaban técnicamente a Magallanes. ¿Era ya consciente él de que iba a dar la vuelta al mundo? Claro, él sabía que le daba la vuelta al mundo. Porque desconocían también que después de América hasta la India, no sabían lo que había ahí, es el Pacífico. Lo que no sabían, y es el gran desconocimiento, ahí digamos que se parten de tres cuestiones fundamentales. Una, que tenía que haber un paso en el sur, y en teoría lo conocían. Había varios mapas, el mapa del cartógrafo Martín Benjaín, donde aproximadamente en el paralelo 40, sur, había un paso. Ese paralelo 40 coincide aproximadamente con el Río de la Plata, porque el Río de la Plata está en el paralelo 35. Sí. Pero digamos que no hay una exactitud, ¿eh? Posiblemente cuando estuvo allí Solís, pues no midió aquello en condición, como no, tampoco las mediciones de Colón eran muy exactas, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, tenemos la cuestión de que el Pacífico tenía unas dimensiones que no eran las que ellos imaginaban. No imaginaban un mar tan grande, tan gigantesco, al otro lado del continente americano. El paso, hay que decirlo, el paso del Estrecho de Magallanes y un poco más al sur, después de Tierra del Fuego. Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos. Bueno, pues el paso de Magallanes está en el a 50 grados de latitud. 52 grados aproximadamente de latitud. Eso quiere decir que está mucho más al sur. Por otra parte, y esta es la cuestión, digamos que es fundamental, Magallanes estaba convencido, ya se sabe que por el Tratado de Tordesillas, y ahora vamos a hablar de él, el mundo se había dividido en dos partes y entre dos naciones, España y Portugal. Sí. Pues bien, a pesar de que esto fue digamos que un acuerdo muy amistoso, increíblemente amistoso para cómo se resolvían entonces y cómo se han resuelto después este tipo de cuestiones, pues dejaban fuera al resto de los estados. Nada más que parecía que el mundo nada más que era de España y de Portugal, ¿no? Sí. Y efectivamente durante mucho tiempo fue así. Como ahora Estados Unidos. La pega es que Portugal nada más que tiene, en esa época tenía 1.5 millones de habitantes, hoy día tiene unos 8 millones, igual que Portugal en dimensiones, igual que Andalucía, sí. Y tiene la misma población. Sí. Bien. Pues en el Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494, se estipula que primero, digamos que a partir de lo que hoy día conocemos como el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, pues 200 leguas hacia el oeste, eso sería de Portugal. Y siguiendo el meridiano y cogiendo hacia el Pacífico, también esa zona, la zona que comprendiera, sería de Portugal. Digamos que empezaría aproximadamente en la latitud 50, Brasil. Un trozo de más solamente. Y luego llegaría prácticamente hasta las Molucas. Hasta Japón. Todo eso sería de Portugal. Y el otro lado, la otra media manzana o media naranja, sería de España. Aproximadamente estas 200 leguas, mirándolo en un mapa, pues pueden estar, ya digo que en el meridiano 50. ¿No es cierto, José Luis, que realmente solamente cogía un fragmento de lo que es el actual Brasil? Claro, mucho menos de lo que es hoy día. Lo que pasa es que el abandono español de esa parte hizo que los portugueses entraran. Sí, pero vamos, estaba lo que estaba era las selvas, tampoco es que ganaran nada. Se ve la costa, vamos. Sí. Que eso es lo que se ve en la película La Misión, ¿no? Sí, claro, esa zona. Esa pelea que hay ahí entre España y Portugal. Que bueno, que no es solo eso, porque el Amazonas es Brasil, es Venezuela, Paraguay, es Colombia, claro. lo recorre todo, es mucho más amplio. Uh-huh. Aunque hoy día es mucho más pequeño, porque el Amazonas se está liquidando a un ritmo impresionante. Pues bien, el error estaba en que las Molucas claramente eran dominio portugués, según la división que se hizo del mundo. Incluso las Filipinas. Pero ya veremos qué pasa. O sea, digamos que este es el error. Hay varios errores. Uno, el del paso, que no estaba donde Magallanes suponía. Sí. Dos, el de las Molucas. Y tres, el del Pacífico. Te pregunto, José Luis, ¿tenían conocimiento de la existencia de la Antártida como continente en aquel tiempo? Sí, pero no solo eso, los griegos se habían inventado la Antártida, la Tierra Incógnita. ¿Cómo que se la habían inventado? En el sentido de que había una tierra al sur. Uh-huh. África seguía hasta la Antártida. Lo que ocurre, y además, en esta época se sabía que si te ibas a los polos había frío, por el norte y por el sur. Eso, sabían que cuanto más al sur iba, más frío. Vale, vale. Claro. Uh-huh. Pues bien, Magallanes se traslada a Sevilla en 1517 junto con el cosmógrafo Ruiz Faleiro y ofrece su servicio a Carlos I. En ese momento, acordémonos que la reina, la que en teoría tendría que ser la reina, que es Juana, estaba loca. Recluida. Y él era el ya era el gobernante de España, pero durante una época pues estuvo como regente, ¿no? Y allí recibe el apoyo de Diego de Barbosa, que era un alguacil de Sevilla. Se casa además con su hija Beatriz y recibe una dote de 600.000 maravillas, con lo que la posición de Magallanes queda muy bien. Uh-huh. En el aspecto crematístico. Se casa con una sevillana. Con una sevillana. Uh-huh. Gracias a este contacto, o al apoyo de Barbosa, lo recibe la comisión de la Casa de India, y hay tres representantes y le dicen que no quieren saber nada del proyecto. Pero por detrás, Juan de Aranda, uno de los comisionados, le dice que él va a pagarle el viaje. Esto legalmente estaba mal, ¿eh? Porque el tío lo que quería era lucrarse, Aranda, ¿no? Y a causa de estos apoyos, tanto el de Barbosa como el de Aranda, pues van a Valladolid y se entrevistan con Carlos I. Magallanes, Aranda y Faleiro. Le explican el tema del viaje, la posibilidad, y hacen ver que los tres errores estos que tiene, pues en el fondo no existen, ¿no? Lo recibe el Consejo del Rey. Y entre ellos está Adriano de Utrecht, que será el futuro papa durante un año, Adriano VI, y el cardenal Fonseca. A Fonseca ya lo conocemos, porque Fonseca fue enemigo acérrimo de Colón. Parece que Fonseca en esta ocasión no quiso equivocarse como se equivocó claramente con Colón al oponerse al viaje. Y es el primero que le da su apoyo. Una vez que recibe su apoyo, Carlos I también apuesta por el viaje. Y la corona, lo primero que hace es rechazar a Juan de Aranda como financiero. Y dice que la corona es la que se va a encargar de financiar completamente el viaje. Uh-huh. Por lo que Juan de Aranda actúa, pero muy por de fuera, no como una figura central ya. El proyecto es aprobado el 22 de marzo del 18... en una capitulación, y que se parece mucho a la que se hizo con Colón. Esto de que se parece mucho a la que se hizo con Colón, pues es sospechoso, porque Colón se quedó casi sin nada, como recordaréis. Y a partir de este momento, 1518, hasta el 10 de agosto de 1519, todos fueron preparativos. Mientras tanto, Portugal no se queda con los brazos cruzados, y lo primero que hacen es empezar a conspirar. Primero a través de Álvaro de Costa, que es embajador de Portugal en la costa española, que intenta por todos los medios convencer a Carlos V que eso es una mala idea, que allí se va a encontrar con problemas, que va a enfrentarse contra Portugal, etcétera. Carlos V, con muy buen ojo, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, sí. Carlos I o el rey de España, todavía no es emperador. lo primero que hace es meterlo en el embrollado burocrático de ahora vas a hablar con este, luego vas a hablar con el otro, en fin, que el hombre lo perdieron en la burocracia de Palacio y perdido se queda. Entonces la segunda acción que hace Portugal es a través de Sebastián Álvarez, con su portugués en España, pues intentar un motín en el puerto donde se estaban preparando las naves, intentar amenazar al propio Magallanes, y le lanza en una de estas charlas que tiene con Magallanes una duda. Le dice: se sospecha algo muy efímero en su mandato único. Se refería al mandato de Magallanes sobre la flota. Se trataría de cláusulas secretas de unas instrucciones confiadas a los inspectores del rey, de las cuales le enterarían cuando ya fuera tarde para su honor. O dicho de otra manera, le iban a quitar el mando una vez que estuviera en el viaje. Y esto sí que caló en Magallanes, porque generaba desconfianza hacia el propio mando de su tripulación, ¿no? Faleiro era un personaje pintoresco y controvertido. De hecho, había tenido ya una bronca con cuando Magallanes intenta los contactos con la corte española y él considera que había sido un poco a sus espaldas. Entonces, lo primero que hace Magallanes es descartarlo del viaje. Con lo cual, la figura de Faleiro va a desaparecer a partir de este momento también. Magallanes realiza su testamento, un testamento que no llega a cumplir en nada, porque él pide ser enterrado en un sitio que luego no va a ser enterrado, nombra unos herederos, me refiero a que propone para sus herederos unas condiciones que luego no serán aceptadas, etcétera, etcétera. O sea, el testamento de Magallanes es un documento totalmente inválido, ¿no? Como si no lo hubiera escrito, pero lo realiza antes de partir. Hay que hablar ahora de cómo se va a realizar el viaje. El viaje se va a realizar en 5 navíos. Por un lado, la Trinidad, de 110 toneladas, como nave capitana, con Magallanes a bordo. La San Antonio, que es la más grande de las naves, con 120 toneladas, mandada por Juan de Cartagena. La Concepción, con 90 toneladas, con Gaspar de Quesada de capitán y Juan Sebastián Elcano como contramaestre. Si nos damos cuenta, Elcano es una figura de muy segundo rango en este viaje. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí que es verdad. Pero de muy segundo rango. La Victoria, 85 toneladas, mandada por Luis de Mendoza como capitán. La Santiago, 75 toneladas, y Joao Serrao como capitán. Estas naves no son todas iguales, son muy diferentes, y esa versatilidad pues es una ventaja a la hora de, como hemos visto cuando vimos lo de Colón, a la hora de expediciones, cargas, etcétera, etcétera. El coste de la flota venía a ser de unos 8 millones de maravedíes. Y la tripulación de unos 256 hombres, entre los cuales está Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, que es el cronista del viaje y del que tenemos aquí el primer viaje en torno del globo. Y gracias al que conocemos cómo se realizó este viaje, porque los diarios de a bordo, los escritos por Magallanes, eso se han perdido. Uh-huh. Hay que decir que Magallanes es una persona muy fría. Fría en el sentido de que es una persona calculadora, sistemática, que no se deja llevar absolutamente por las, digamos que por las adversidades. En ese sentido él lo apunta todo, absolutamente todo, todos los gastos, todo lo que tiene que llevar. Y una cosa que llama la atención es la cantidad impresionante de material que se lleva a esta expedición. El objetivo era cargar los barcos de especias, pero tienen que llevar material para una travesía que no se sabía cuánto iba a durar. El único que tenía alguna idea era Magallanes, que sabía que duraba más de 2 años. Y en ese sentido también, pues, hay que decir que la alimentación era básica, el que hubiera bebida, agua, en buenas condiciones también, y se cargaron pues sacos de harina, de judía, de lenteja, arroz, legumbres, 5.600 libras de carne, que eso tenía que ir, tanto la carne como el tocino. Salado, ¿no? Salado, claro. Salado. El conservante. Porque no había otra manera de hacerlo. No. Después comentaremos, si nos da tiempo, el qué es lo que ocurre más adelante en diversas partes del viaje, donde cuando no existía la sal para conservar el alimento. También se llevaban pasas, almendras, azúcar, vinagre, mostaza. Y para mantener los ánimos de la tripulación, Magallanes mandó comprar en Jerez, lo mejor de lo mejor. El vino. Nada menos que 417 odres y 253 toneles. De tío Pepe. Aseguraba en principio la bebida de los marineros en su aspecto lúdico, ¿no? ¿Y no llevaron turrón de Gijón, hombre, a lo mejor? Además, probablemente fuera más fácil de conservar el vino que el agua. Que el agua. Sí. Pues el vino, te digo una cosa, como el vino de Jerez se pique, llevaría un buen vinagre de Jerez. También, ¿no? Interesante. También llevaban material para el arreglo de los barcos, porque no solo bastaba con los barcos, sino que además tenían que tener maderas, velámenes, cuerdas, todo lo y por supuesto herramientas, gran cantidad de herramientas, precisamente para cada vez que hubiera una avería, que las iba a ver seguro, pues arreglar los barcos y no quedarse pues a la primera de cambio sin los barcos, ¿no? De la misma manera llevaban baratijas, 400 docenas de cuchillos de Alemania, de los peores. ¿Alemanes? De los peores. Alemanes. ¿Por qué? Esto está recogido. ¿Por qué alemanes? ¿Eh? ¿Por qué alemanes? No, es alemanes porque era lo que llevaban. Llevaban cuchillos alemanes muy malos. Llevaban que los alemanes. No es que los alemanes hicieran cuchillos malos, que llevaban eso. 50 docenas de tijeras. Espejos. Grandes y pequeños. Pequeños, una cantidad inmensa. ¿Para asustar? No, para asustar, para intercambiarlo. Para intercambiarlo con las poblaciones locales de las islas. Y esta vez sabiendo que se iban a aceptar. Recordemos que no iban a ver ni al Gran Khan, ni a los príncipes indios, ni nada de esto. Iban a ver a indígenas, sí. A pueblos indígenas. Con un cierto grado de civilización, más grande quizás que los indios americanos, pero este tipo de cosas pues le encantaban. Y también tenían gran necesidad de plomo, de hierro, de materiales así de ese tipo que ellos no procesaban. Y después, en el terreno del armamento, pues llevaban 58 cañones, 7 largos falcones, 3 pesados morteros, en fin, una cantidad de armas impresionante, y aparte, el equipo de cada navegante. Cada navegante personal, llevaba el suyo propio. Hay que hablar también del sistema de comunicación entre las naves. Siempre, de noche, había una antorcha en la nave capitana, en la Trinidad. Y Magallanes había establecido un sistema de comunicación entre las distintas naves. Una luz, dos luces, tres luces, cada una de ellas significaba una cosa diferente. El tema está en que la principal, digamos que la señal principal, la más llamativa, era que cuando se encontraba algo que se estaba buscando, pues se darían unos aldabonazos, ¿eh? Pigafetta recoge muy bien esta parte, no lo voy a leer aquí entero porque es amplio, pero se recoge muy bien en el libro de Pigafetta todo el sistema de señales, mientras que otras cosas no las habla prácticamente nada, a este tema pues le dedica un buen apartado, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido pues conocemos muy bien el sistema de comunicación, y después no nos extrañará, una vez que estemos en el estrecho de Magallanes, cómo utilizan una de las señales de forma clara, ¿no? y es una demostración de los fidedignos, en este caso, que son las fuentes a la hora de estudiar este tema. Magallanes se traslada el 10 de octubre de 1519 a Sanlúcar. Allí espera más de un mes y por fin el 20 de septiembre pone rumbo a América del Sur. O mejor dicho, rumbo a África. Porque recordemos que el paso obligado era las Canarias. Bajará por la costa africana más de lo que los capitanes de las otras naves pensaban, y habrá protestas. Porque no se sabía muy bien a dónde iba Magallanes, porque no era el camino natural. Es posible que Magallanes optara por esta ruta fundamentalmente para evitar el corso, o sea, que la corona de Portugal, sabiendo la ruta, pues interceptara el viaje mediante una maniobra, ¿no? Yo creo que es posible que se curara en salud. Tras aprovisionarse en las Canarias, se dirigen hacia el sur, como hemos dicho, luego giran hacia el oeste y llegan a Brasil. Allí van bordeando la costa. Primero llegan al Río de la Plata. Primero quiero decir, después de mucho navegado. Y en el Río de la Plata, que era el sitio donde Magallanes pensaba cruzar, pues se quedan 15 días investigando la zona, hasta que tiene la seguridad de que aquello verdaderamente es un río. Y el de que se quede 15 días es la demostración fehaciente de que Magallanes estaba convencido de que el paso estaba por allí. Siguen hacia el sur y ahora viene una epopeya impresionante. Si miramos un mapa de América del Sur, nos damos cuenta que tenemos la bahía que forma el Río de la Plata en su desembocadura, el Golfo de San Matías, el Golfo de San Jorge, Bahía Grande, bahías impresionantes, todas, una detrás de otra. En la costa argentina al sur es gigantesca, larguísima. Frente a la Patagonia, todo ya. Frente a todo lo que es hoy día la Patagonia, que ahora veremos por qué se llama Patagonia. Bueno, pues él va entrando en una y otra bahía e investigándola, la investiga una y otra. ¿Estaba muy poblado aquello? Digamos que está poblado hacia el sur del Río de la Plata, cada vez está menos poblado. De manera que cuando llega a lo que conocemos al sur de Argentina, prácticamente está despoblado. Hay poblaciones dispersas, por ejemplo, el tema de los indios fueguinos, ¿no? que es una isla al sur del todo, hay población, pero muy poca. Prácticamente en esta zona ya, lo único que van a ver van a ser, pues, pingüinos y focas. Pingüinos y focas, todas las que quieran. Hombres menos. O sea, y eso le da un aspecto al viaje de desolación gigantesco. Cuando llegan a la bahía de San Julián, resulta que en este momento estamos en el 15 de marzo de 1520. Marzo en el hemisferio sur es otoño. Empezando el otoño. Bueno, pues en este momento ponen una base en este sitio, en la bahía de San Julián. Y lo que hacen es enviar barcos pequeños hacia el sur, de manera que se empezara a investigar si encontraban el paso que no terminaban de encontrar. Allí la climatología sería de tres pares de rayos. Sí, y que se llevaba ya mucho tiempo de navegación y no había manera de, digamos que no se veían las Indias por ningún sitio, ni el mar abierto, ni nada de nada. Era un continente más grande de lo que esperaban, por supuesto. Entonces, la gente empieza a protestar, un poco lo que le pasó a Colón, ¿no? Con el tema de que probablemente parte de esos conspiradores pues podían tener alguna relación con la corte de Portugal o con la propia corte española, en el supuesto de que lo que le habían dicho a Magallanes de que le iban a quitar el mando pues estaba un poco en su mente, ¿no? Los capitanes de los otros barcos, Luis de Mendoza, Gaspar de Quesada y Juan de Cartagena, intentan un golpe en el mando. Pero un golpe para volverse atrás. O sea, no para seguir el viaje. Magallanes actúa astutamente y se explica en los libros cómo tienen que recuperar una de las naves. Y en esa recuperación de la nave, pues prácticamente digamos que hay una aventura en la que, como resulta, sale victorioso Magallanes. No solamente tenía que ser navegante, sino... Sí, guerrero. Guerrero político de todo, ¿no? Todos. Como digo, resulta de este tipo de cuestión, una vez que Magallanes ha tomado... Por cierto que... Apunta. Digo, se lo estoy diciendo a Pablo, que me decía que el tema del Cano. ¿Qué pasaba con el Cano? Bueno, pues el Cano estaba dentro de los conspiradores. ¿Ah? Sí. Uno de los que quería volver y no seguir el viaje. Aquí hay que decir que el viaje a la vuelta al mundo, donde la primera vuelta al mundo, se debe fundamentalmente a la voluntad férrea de Magallanes. Luis de Mendoza, capitán de una de las naves, es ejecutado. Gaspar de Quesada, capitán de la otra nave, es decapitado. Y como castigo, una vez que se sale de la bahía de San Julián, Juan de Cartagena, que es el segundo en el mando, sí, era el que estaba en la nave mayor, en la San Antonio, y es delegado de la casa de contratación, junto con un clérigo francés, lo van a dejar justamente en aquella bahía, solos con algo de provisiones. Magallanes toma la decisión de que no debe matarlo, por quien es, por ser quien es, pero tampoco se lo va a llevar. Aquí he encontrado dos teorías. Yo creo que la más fehaciente es que este hombre se pierde allí. En el libro de Pigafetta, que yo creo que debe de haber algún error en la traducción o en alguna parte, comenta que la San Antonio, que luego veremos que vuelve a España, lo recoge. Pero esto no está nada claro. Hay, digamos que... Dos versiones. Bien, están 5 meses en San Julián y allí a este Juan de Cartagena pues lo han encerrado. Está en un calabozo metido con grillete, y cuando salgan de la bahía pues lo van a dejar allí, ¿no? Pero todavía estamos en San Julián. Bueno, pues allí capturan a un gigante, un patago, pies grandes. De ahí lo de Patagonia. Patagonia viene de pies grandes, patago. Pero un gigante de casualidad, que todos eran gigantes allí. Sí, eran... Grandote. De hecho, les costó un trabajo grande conseguir capturar al... Reducirlo. Sí, cogieron a varios y al final se quedaron con uno, pero les costó bastante capturarlo. La Santiago, en una de expediciones al sur en busca de una salida al Pacífico, naufraga. Estaba mandando por Serrao, que era uno de los capitanes, digamos que... El único capital que se mantuvo fiel a Magallanes. Y a resulta de esto, dos hombres tienen que volver a pie hacia el norte y tardan 11 días en llegar a donde tenían la base. Magallanes envía una expedición y los recoge en el río de Santa Cruz. Digo comento este detalle para que veáis lo azaroso de todo el proceso y lo peligroso, ¿no? Dos tíos andando durante por costas y por sitios hacia el norte para buscar la base, ¿no? Una aventura, ya digo, impresionante, ¿no? Pues bien, el 24 de agosto parten de San Julián, después de dejar el puerto de Cartagena, y llegan hasta el Cabo de las Vírgenes. ¿Dónde está? Que eso está justo en el Estrecho de Magallanes. Es la entrada en el Estrecho de Magallanes. Pero un poco antes de llegar a ese concreto cabo y de investigarlo y todo esto, Magallanes se espera a 2 grados de distancia 2 meses. ¿Eso qué significa? Eso significa que, como no sabía exactamente dónde estaba, decide no entrar en pleno invierno, aguantar un poco, porque en ese momento había temporales, y se queda 2 meses a 2 grados de distancia de este Cabo de las Vírgenes. Cuando pasan esos 2 meses, siguen avanzando un poco más y se encuentran con que hay un estrecho. Lo primero que hace es dejar dos naves, la Almirante y la Victoria, que son las naves más grandes, fuera, y mete a las más pequeñas, la San Antonio y la Concepción, a que busquen si hay alguna salida. Les da 5 días, ya no a nada de 15 ni 5 días. Si en 5 días no han vuelto, tienen orden, no han encontrado el paso, tienen orden de volver y siguen hacia el sur. A los 5 días, porque se cumplen los 5 días, oyen el ruido de cañones. Resulta que era un aviso positivo de que habían encontrado algo. Se meten por el canal, le denominan Canal de Todos los Santos, que luego será el Estrecho de Magallanes. Uh-huh. Al sur tenemos la Tierra del Fuego, sí, y pasamos por el estrecho. Aquello tenía un aspecto terrible, ¿no? Nada más que una oleada y te mandaba contra los acantilados, pero rápido, ¿no? Uh-huh. Y además el estrecho era un laberinto. Si vemos un mapa, aquello es un laberinto. Aquello no había manera. De hecho, había varios caminos y deciden dividir la flota, dos barcos hacia un lado y dos barcos hacia otro, para investigar. Con un tiempo de mil demonios. Con un tiempo malo. Dos alternativas. Dos salidas. ¿Cuál era la salida correcta si es que la había, ¿no? Magallanes llega al Pacífico y se dice que llora por primera vez y por última vez. O sea, en ese momento, ¿el Pacífico ya se conocía por Balboa o no? Por Balboa. Se conocía por arriba. De hecho, Balboa llega al Pacífico y ve el mar aquel y dice: tomo el nombre de la corona de España al Pacífico. Mío, para nosotros. La gente era así. Bueno. bien, entonces el Pacífico ya había sido tomado. Pero ellos sabían que era el Pacífico. No lo sabían, no te da tiempo, ya sé, no te da tiempo. Pero bueno, pero que... Lo dejamos para la próxima... Sí, para... pero que Magallanes sabía que era el Pacífico, el claro, mismo... Claro, pues Magallanes sabía que era el mismo mar que el de Balboa. Sabía que era el mar que le llevaba, que estaba detrás de América y que le llevaba a las Indias. Uh-huh. Lo que no sabía es que había allí, lógicamente. No se imaginaba que había tanta agua. En ese momento, ya digo que Magallanes va con las dos naves, con la Almirante y la Victoria, y en ese momento aparece la Concepción, pero no la San Antonio. Ha habido un golpe de mano, él todavía no lo sabe, y Estevao Gómez, el piloto, que ya había sido reticente y que se quería volver, se ha apoderado de la nave. Y a Mezquita, que era fiel a Magallanes, pues lo han encerrado en un calabozo. Lo han encerrado dentro de la nave, le han puesto los grilletes correspondientes. Vaya de la playa, vamos. ¿Sí? Y se los ha llevado hacia España. Esta es la duda de si recogieron a Juan de Cartagena o no. Hay unos que dicen que sí, otros que no. Yo creo que no. En el sentido, porque luego Juan de Cartagena no aparece por ningún sitio. Este sí, el Estevao Gómez sí aparece. Porque Estevao Gómez va a decir que él ha descubierto el Magallanes, el estrecho, y él se va a llevar los méritos. Ajá. Sí, después hablaremos, porque recordemos que el que llega es el Cano, que el Cano participó en la conspiración primera, y que todo esto resulta de ese tipo de conspiración. O sea que vamos a tener que pedir firmas para que le cambien nombre al buque insignia y le pongan Magallanes en vez del Cano, ¿no? Mira, ese pensamiento responde precisamente, o sea, la reflexión que yo he hecho sobre este tema es que el estado actual español, reafirma las acciones de un estado de hace 500 años. Aunque este señor, el Cano, por muy valeroso que veremos que puede ser luego en determinados aspectos, pues, no sé, lo que no nos lo merecemos. Lo que le hacía falta a Zapatero era cambiar el nombre al barco del Cano por el Magallanes, y bueno, ya... Bueno, pues, la cuestión está que ahora quedan escasamente víveres para 3 meses, porque, para más inri, la mayoría del alimento está en el San Antonio, es el barco más grande, el que se volvió, y el ¿no? que tenía, y el que tenía más posibilidades. Entonces, se pone rumbo a las Molucas. Una reflexión última y dejamos para el segundo programa el resto, que queda bastante. Sí, porque queda la mitad. La mitad. Una reflexión última. Nos encontramos con 3 meses de una comida ya en malas condiciones. 3 meses de víveres, de malos víveres. Solamente 3 naves. Recordemos que ha habido un naufragio y una nave que se ha perdido. Quedan 3 naves. 3 naves maltrechas. Y una población, y una tripulación muy cansada. Lo lógico es darse la vuelta. Hemos encontrado el paso, nos vamos a dar la vuelta. En este momento, Magallanes demuestra otra vez una frialdad impresionante y decide que va a cruzar el Pacífico. Sin saber. Le pregunta a la tripulación que se acordaba de lo que había pasado y de los cortes de cabeza, pues dice que vale, que de acuerdo. ¿Eh? Y aquí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pues bastante interesante, ¿eh? Hemos quedado un punto... ¿Cuándo va a venir otra vez? ¿Puedo subir? Sí. No, tenga ahora aquí... Sería dos semanas, ¿no? ¿O de qué quieres? No, la semana que viene. Yo quiero saber en qué termina esta... Pues la semana que viene, si tú me dejas un sitito, pues... Sí, mira, no te vamos a dejar sitio. Vale, la historia de nuestro... No, nuestro patrón, pero casi, ¿no? Magallanes. Venga, la semana que viene. Conocer y saber eso del Cano. ¿Me deja bien mosqueado eso del Cano? Pues no ha terminado la historia, no ha terminado, porque es interesante. Es muy bonito. Quien no conoce su historia, no vamos para adelante. Se dice que aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Pues más vale que la conozcamos, porque algunas cosas... saludos a todas las personas que nos habéis escuchado, tanto por las ondas hercianas, tanto por internet, y el jueves que viene en directo más aquí en Fronteras Radio 1.0. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.